Romina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, en Viedma. ¿Cómo va? Hola, buen día. Buen día. Buen día, Romina. ¿Qué sensación? ¿Cómo te llegaron estas palabras del gobernador? La verdad que da impotencia, ¿no? De la caradurez, ¿no? Digo yo, del gobernador de acá, de Salta, porque como él bien dijo ahí que ha asistido a la familia Solano, y la verdad que una absoluta mentira, totalmente fuera de lugar, ¿no? Yo digo, ahora recién, cuando se está haciendo el juicio y la lucha que ha venido llevando mi tío Alberto, ¿no?, para pedir justicia y que le entreguen el cuerpo de su hijo, él recién viene a decir que ha ayudado a la familia, y la verdad que eso es una total mentira, porque nunca nos ayudó, nunca nos asistió, nunca estuvo, digamos, para ayudar a mi tío Alberto. Es más, cuando necesitábamos nosotros que nos colaboren para la búsqueda en el Jahuel, ustedes verán en la cuenta de Facebook del padre Cristian de cómo mi tío Alberto, él con un cartelito pedía por favor ayuda al gobernador de Salta también, que ayude, ¿no? Recuerdo también en esos días que desapareció Daniel, ya mi tío Alberto estaba allá en Choele, porque él había viajado primero junto con su hija y su yerno. Nosotros aquí también pedíamos ayuda. Justamente era en aquel tiempo, en diciembre, si no me equivoco, donde asumía el intendente Leavi, ¿no?, a su cargo como intendente. Se hizo un acto y también estuvo presente el gobernador, y nosotros como familia fuimos a ese acto. Una de mi tía le habló al gobernador, le explicó lo que estaba pasando, lo que estaba pasando como familia y lo que le había pasado a Daniel. Entonces él agarró y dijo, me acuerdo que había como que seguridad que él tenía, mi tía le tomó del brazo a él, y una de estas personas que son de seguridad de él la sacó, y lo único que dijo el gobernador en ese momento era que él no podía hacer nada. Entonces me parece una caradurez, y hicieron sinvergüenza de decir ahora que sí asistió a la familia, que sí ayudó a la familia, cuando nunca lo hizo. Me imagino la bronca y el dolor que genera las palabras de Urtubey, ¿no?, y enterarse que lo dice así tan livianamente. Sí, la verdad que sí. A mí me hubiese gustado que el periodista le pregunte qué sabe del caso Solano. Seguramente que no sabría qué decir, porque no sabe nada. No sabe absolutamente nada, no sabría qué decir. O sí lo sabe, pero nunca hizo nada por ayudarme. Sí, o también como lo dice el cura Bonim, ¿no?, en su publicación, dice, ¿qué tiene para decir sobre la ruta de la droga de su provincia hacia el sur? ¿Qué tiene para decir de la explotación de los salteños en la provincia de Río Negro? ¿Qué tiene para decir a la familia de Cuyevay, Peradillo y Orias, que recibieron en Salta a sus hijos muertos también en Río Negro? La verdad que uno se quedó con muchas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque eso tendría que... ¿Hola? Sí, la estoy escuchando. La verdad que sí, ¿no? Eso tendría que haber respondido él, haber dado una respuesta con lo que pasa. Tanto de los chicos que se van de acá, ¿no?, y son explotados allá en Río Negro, ¿no?, van en busca de su sueño a trabajar y terminan siendo explotados, ¿no? Romina, lo último, voy agradeciéndote el tiempo. ¿Qué expectativas tenés en esta semana clave, en el juicio? Me imagino que con todo el dolor que significa pensar inevitablemente en tu tío, en Gualberto, y todo lo que ha generado esto también, ¿no? La verdad que tuve la oportunidad de estar la semana pasada en las audiencias. Nada, mantenemos la esperanza, ¿no?, y la confianza en que va a haber justicia, ¿no? Los jueces van a dictaminar, van a fallar como corresponde, y que esta vez se va a hacer justicia. Queremos que sea justicia, confiamos en eso, ¿no? Que los responsables asuman lo que hicieron con Daniel y que de su boca salga, ¿no?, y nos digan a dónde han dejado el cuerpo de Daniel y que le entreguen el cuerpo de Daniel.